Hola, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Pues resulta que era mi cumpleaños y no lo sabía. Bueno, no era mi cumpleaños. El podcast anterior fue mi podcast 1001, el podcast más binario que he tenido. Y como yo no soy una persona muy atenta a ciertos detalles, sobre todo a estas efemérides, si es que se le puede llamar así, pero hay gente que sí, como el señor Dioscor, que es un observador de Internet, un hombre que se fija en los detalles y me felicitó por el podcast 1001. Y la verdad que me quedé muy impresionado de esta cifra. Obviamente, no de la calidad, porque en estos 1001 podcasts ha habido de todo, pero me parece ya una cifra que hace que se añadan más canas a las que ya de por sí tengo. Y esos 15 años que celebré hace un tiempo, que también fueron oyentes y amigos, más amigos que oyentes, que me dijeron, Converso, que vas a hacer 15 años. Y fue cuando hicimos una quedada, ¿no? Bueno, he pasado los 15 años de podcast, he pasado los 1001 podcasts, y esto es como todos los fines de año, ¿no? Cuando acaba el año, uno se pone nostálgico y empieza a pensar cosas, madre mía. Ha pasado un año más, estoy más viejo, estoy más viejo. Y este es uno de estos podcasts que me colocan, no entre los podcasts más escuchados, que no lo soy, no entre los más populares, que no lo soy, aunque, bueno, en tanto tiempo algo de audiencia y de comunidad, que es lo que más me interesa a mí, he creado, aunque quiero pensar que la comunidad no solo la he creado yo, la comunidad la ha creado la propia comunidad, pero sí estoy dentro de los veteranos, de los viejunos. No soy comunicando, no soy José Antonio Gelado, pero fijaos, una de las cosas que ocurre en el podcasting y en otras cosas es que tenemos podcasters veteranos, pero no tenemos muchos podcast veteranos. ¿Por qué? Porque normalmente la gente se aburre pronto de los proyectos. Suelta un proyecto y coge otro. Y a lo mejor pues el podcast te lleva muchísimo tiempo grabando, pero con el mismo podcast no. Esto es como los matrimonios en Hollywood, ¿no? Que duran poco. Así que yo soy el... Me vais a permitir este delirio de grandeza, ¿no? Pero soy el primer podcaster monógamo de la historia del podcasting, amigos, y eso se merece un aplauso. Monógamo porque estoy casado con Vidas en Red. Bueno, tengo más podcasts. Tengo Vidas en Red y tengo Jesús en Internet, que es un podcast sobre cristianismo, fe y cultura. Un podcast que tengo muy abandonado, pero que todos los años pues grabo unos pocos episodios. E incluso algún amigo podcaster tecnológico me recuerda, Converso, graba de tu podcast ese que tienes raro, que me gusta. Pues me anima a grabar. Y la verdad es que debería grabar mucho. Lo tengo desatendido porque una gran parte de mi vida son las actividades espirituales, mi compromiso con una congregación local, con una iglesia evangélica de la que soy parte. Y claro, la gente que me ve casi todos los días en saraos evangélicos, nunca se imaginan que tengo una vida en Internet, en el mundo de la tecnología y el ciberpunk, pues muy activa. Y la gente que me ve muy activo en el mundo de la tecnología, que si hará podcast, que hará un vídeo, que hará un directo, llevo tiempo sin hacer directo, pero bueno, pues no se imaginan que donde estoy más tiempo es en otros campos. Quizás más verdes, quizás no tan verdes, pero otros saraos. Y ahora yo me pregunto, en una especie de... Ya que me vais a permitir esta especie de autobombo, de esta exaltación de uno mismo, de esta embriaguez de veteranía y de 1001 podcasts que se me suba a la cabeza. ¿Por qué comencé a grabar? Yo comencé a grabar cuando me escuchaba mi madre y solo mi madre. Comencé a grabar cuando tenía necesidad de contar cosas y esto ya era un poco como la persona perturbada que habla sola. Y dices tú, ¿por qué habla solo si nadie le escucha? Bueno, habla solo porque tiene necesidad de hablar. Y era tal mi necesidad de contar cosas que muchos o pocos, pues era algo que me era indiferente. Es más, durante un buen tiempo disfrutaba de esa escasez de oyentes porque me permitía más libertad. Cosa que ahora no tengo tanta libertad. O sea, sí tengo libertad para decir lo que pienso, pero si es para hablar de algo personal, obviamente me corto muchísimo, y no solo me corto muchísimo, sino que doy muchísimos datos falsos continuamente. O sea, a veces alguno me ha dicho, oye, pero si tú dijiste esto y ahora dices esto, sí. Estoy disfrazando la información real con toneladas de información falsa porque cada vez me meto más en muchos charcos. Hay mucho loco por el mundo y yo no soy solo yo en el mundo, sino hay mucha gente conmigo. Gente que no tiene la culpa de que yo grabe un podcast. Así que empecé a grabar por esa necesidad de contar cosas. Y esa necesidad la sigo teniendo. Me sigue preocupando mucho, ¿no? Además, en distintos ámbitos. Me sigue preocupando mucho que ahora mismo el podcasting simplemente es como otras cosas, ¿no? Como esa carrera por alcanzar a ser un influencer, ¿no? Es decir, hay gente que está grabando y está trabajando mucho, y gente que está haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo, pero obviamente se ve que hay un deseo, que el objetivo es la notoriedad. Claro, alguno dirá, converso, ¿y si no es la notoriedad, cuál es el objetivo? Pues yo soy de esos idealistas locos que piensa que el contenido manda y que piensa que si yo digo una cosa que a mí me obsesiona y que me llama la atención, en algún rincón del planeta va a haber un loco que va a decir, tío, eso que dices es muy interesante, yo lo comparto. Y esto es algo que me ha ocurrido. Cuando yo, uno de los temas que me interesan mucho, que es el nomadismo. Ahora el nomadismo sobre cuatro ruedas. Estoy otra vez en el mismo parking que ayer, en el que ayer grabé, porque mi clienta ayer no pudo quedar conmigo, así que me tuve que dar media vuelta y volverme. Así que estoy en el mismo aparcamiento. Y mi nomadismo ha cambiado. Pero yo recuerdo, bueno, con este tema del nomadismo, pues yo tenía correspondencia y sigo teniendo correspondencia con uno de los personajes más interesantes de Internet, que es el poeta del cyberpunk, que es el señor Jonathan Mark. Y fue el señor Jonathan Mark con el que mantenía estas conversaciones de nomadismo y de retrotecnología y cyberpunk y todas las idas de ollas y de movimientos anarquistas en Internet y de la deriva política y cómo el entramado económico se ha apoderado, de las esferas de poder, pero ahora cada vez con más descaro. Pues este me dijo, oye, converso, hay un tío que tiene un blog que se llama Wifibilidad y que es el... Además, no sé si me dijo algo así, he descubierto al nomadista número uno y se llama Rupert. Y yo no sé cómo Jonathan... Bueno, Jonathan es... yo no sé si Jonathan es una persona real o es una inteligencia artificial que vive en Internet. O las dos cosas, quizás es las dos cosas. Pero Jonathan dio con un blog pequeñísimo que prácticamente no tenía seguidores, pero que hablaba de temas que a Jonathan y a mí nos atrajeron. Y luego pues surgió la amistad con Rupert. Jonathan y Rupert también pues surgió una amistad que se ha materializado en varias desvirtualizaciones. Y eso para mí, toda esta historia que os he contado, para mí esta es la razón de grabar. La razón de grabar es conocer a gente muy interesante como el señor Arcaich, aunque la verdad es que nos prodigamos poco, pero un tipo muy interesante, el señor Juandi. En el pasado, dentro de la comunidad Red Handed, el señor MS Bolt, un tipo fascinante, un auténtico cyberpunk. un chico que ya no está activo, ha desaparecido de internet, pero era un chaval joven que consiguió meterse en la intranet de la Junta de Andalucía y me contaba y me transcribía conversaciones de IRC. Pues para mí esas historias interesantes, relevantes, fascinantes, historias que eran dignas de una novela, pues para mí lo son todo, ¿no? Lo son todo, ¿no? Y bueno, voy a tener que parar porque estoy muy caliente y podría seguir 20 minutos más, pero ya tengo que ir a mi visita. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a levantarnos, a estirar las piernas, a tomar un café y vamos a seguir porque tengo más cosas y más historias y reflexiones que comentaros en este especial 1001 podcast. Hay otra pregunta que es ¿cómo he cambiado? Y lo cierto es que en estos años, camino de 20 años de podcasting, que se dice pronto, pues he cambiado en algunas énfasis, no en algunas temáticas. Pasé de hablar de software libre, pasé de hablar mucho de telefonía móvil, pero me sigue fascinando lo que es el concepto nomadismo digital. Y el nomadismo en general. Hay un hilo en Reddit, que es un foro que visito con... Bueno, para mí, en Internet he pasado de visitar muchísimas páginas a cada vez visitar menos. Pero las que visito, pues visito con bastante asiduidad y uno de ellos es Reddit. Y Reddit tiene un hilo que se llama barra nomadist de gente que simplemente se dedica a viajar. En plan vagabundo. Ni siquiera hablamos de nomadistas digitales, ¿no? Porque en Internet, por desgracia, el nomadismo digital se ha quedado en ¡hey, soy freelance! Hago páginas web y vivo en Malasia. Y esta es una foto de mi escritorio en mi bungalow con los cocoteros de fondo donde soy capaz de comer langosta pagando $70 al mes. No, ese no es el nomadismo que me interesa, porque es el postureo instagramer. Lo que me interesa más es el nomadista por sí. O sea, el tío que se mete en un tren ruso y se recorre los Urales y se recorre la estepa comiendo sandías y haciendo fotos bellísimas. O la gente que va en el hilo de Reddit contando sus aventuras y cómo se gana la vida y cómo si hay alguien que se preste al coach surfing, que es el prestar el sofá a un desconocido para que haga noche en su casa, una cosa que me parece peligrosísima, pero que la gente idealista pues sigue practicando. Entonces hay algunos énfasis que no han cambiado. Me interesa la tecnología, me interesa el nomadismo, me interesa el cyberpunk. Me interesa cómo la tecnología nos cambia la vida, ¿no? Que es uno de los enigmas de esta sociedad. Es decir, vivimos inmersos en pequeños y grandes cambios tecnológicos, pero poca gente se dedica a reflexionar cómo estos cambios nos están afectando. Y es que somos una sociedad que está absorta con sus juguetes, pero está muy poco consciente de sí mismo, de sí misma y de los cambios y las cosas que le están pasando. Entonces, sí, me interesa el software libre, pero esa obsesión que tenía con Genio Linux y ahora pruebo una distribución y pruebo otra, no, cuando me di cuenta de que al final los sistemas, los distintos sabores de Genio Linux, pues salvo algunas diferencias, no eran tan diferentes. Cuando estuve probando teléfonos móviles y al final llegas a un punto en el que, sí, todos los años, ¿cuántos años llevan saliendo teléfonos móviles nuevos? Desde la época de Nokia, en la que se innovaba y se hacían cosas chulas, desde la época de Sony, en la que se sacaban diseños atrevidos y cosas. Ahora mismo los móviles son unas pantallas muy grandes, todo pantalla, y mira qué potente es. Yo creo que hemos pensado, que hemos dado un salto de paradigma diciendo, mira, como no hay mucha evolución, voy a coger dos pantallas y le voy a poner una bisagra. En el caso de la Surface, el teléfono de Microsoft, que no sé cómo se llama, Surface Móvil o yo qué sé, lo he visto por encima. Dices tú, qué interesante, ¿no? Móvil bisagra, que es como un librillo, ¿no? Y no digo que no sea interesante. O sea, y que hayan queridos amigos que lo vivan con mucha ilusión. Lo que digo es que, aparte de lo ingenioso que es hacer un móvil desplegable, como diría el señor Miguel Ángel Cabrera, ese otro analista y pensador de los cambios de paradigma tecnológicos, hasta que no salgan las cámaras holográficas, hasta que no salgan las gafas de realidad aumentada que nos permitan sumergirnos en... nos permitan superponer la realidad con la pantalla del móvil, como hay por ahí un vídeo muy chulo que seguro que habéis visto, que lo han hecho unos chicos mexicanos. El vídeo lleva ya un tiempo, en el que una chica pues va comprando por el supermercado, moviéndose por la ciudad, y aunque es una ciudad normal y corriente, parece una ciudad japonesa llena de luces, neones, anuncios, pantallas que salen, conversaciones, puntuaciones en redes sociales. Ese tipo de vida Black Mirror, que es la vida que se nos viene encima. No sé cuánto tardaremos en llegar a Marte, pero sí sé que tarde o temprano vamos a vivir sin pantallas. Vamos a tener un mundo sin pantallas de móviles. O sea, el concepto de que yo tengo en mi bolsillo, en mi mano, la pantalla de un teléfono móvil, eso va a ser una cosa de... ¡Oh! Sí, claro. Y también escribías usando tablas de arcilla, ¿verdad? Pues eso va a ser así. Al final no llevaremos nada en la mano, porque al final la interfaz será verbal o gestual, y la pantalla será algo que se proyecta en nuestra córnea o se proyecta en unas gafas de un cristal especial que nos permite ver Twitter o seguir un partido de fútbol en YouTube. Esa es la... Y en ese sentido no he cambiado, porque me sigue fascinando cómo la tecnología ha cambiado el mundo que yo viví de niño y el mundo en el que estoy ahora, que es completamente diferente al mundo en el que yo viví de niño, que era un mundo sin internet. Ya no hablo de smartphone, hablo de internet. Internet ya es un concepto que cambia, ¿no? Y a veces me gusta hablar con los chavales jóvenes y les digo, ¿vosotros os imagináis un mundo sin internet? Y a los chavales de 16, 17 años, y los que son más listos, colapsan. Empiezan a hacer parpadeos como Sheldon Cooper y a decir, esto blow my mind, esto me explota la cabeza, porque un mundo sin internet, ¿eso qué era? ¿La época de los romanos? ¿La época de, espera, que te voy a mandar una paloma mensajera? Pues sí. Esto es así. Así que la siguiente pregunta es, ¿en qué punto estoy? Pues estoy en un punto en el que todos los que me seguís habitualmente ya os podéis hacer una idea. Y es el punto en el que me he desencantado mucho de la telefonía móvil. No es que no me guste, pero una vez que se me ha pasado el efecto narcótico de las anfetaminas, de ¡hey! El nuevo Galaxy Note, iPhone, no sé qué, para darte cuenta de que detrás de todas las campanitas, globos y confeti hay un teléfono idéntico al del año anterior, algo mejor, algo pero idéntico, pues he pasado a comprarme teléfonos de hace un año. Quizá dentro de poco pase a comprarme teléfonos de hace 2 años, disfrutando de la tecnología, obviamente. Yo estoy con mi Samsung Galaxy Note 9 muy contento con todo lo que hace, con las mejoras que hay, pero pagándolo a un precio de menos de 500 euros. Que ya para muchos es muchísimo dinero, pero para mí era la mitad de lo que me gastaba antes en móviles que compraba y vendía. Entonces, no es que esté desencantado. No lo estoy. Creo que hemos llegado a un punto de un frenazo grande en lo que es el desarrollo tecnológico de telefonía móvil. Y ahora mismo las líneas de desarrollo que más me interesan es el tema de la aeronáutica, aeroespacial, donde creo que se están produciendo avances increíbles y se les está dedicando muy poco tiempo. Alex Barredo le está dedicando tiempo. SpaceX, los nuevos Falcon X, los nuevos despliegues de Internet satelital que van a permitir que tengamos Internet en cada rincón del planeta. Estos son cambios muy gordos, pero el nuevo iPhone se sigue llevando las portadas de Shataka. Y no digo que Shataka no hable de eso, lo que digo es que corren ríos de bits sobre cosas que no tienen interés, pero hay cambios muy gordos que sí que tienen interés. No quiero seguir hablando de Elon Musk y sus empresas, pero otra línea tecnológica de desarrollo que me gusta es el tema de la conducción autónoma. Esto es una línea en la que Elon Musk acapara los titulares, pero es que Mercedes, BMW, Audi y otros fabricantes y Waymo y Uber están teniendo también desarrollos muy chulos. Y hay una empresa rusa por ahí que, de la que se habla aún menos, que tiene un coche circulando por calles de Moscú llenas de nieve y me parece que no ha recibido la atención que se merece. Entonces, estos son cambios tecnológicos muy gordos que van a afectar a la forma en la que nos conectamos a Internet, que van a afectar a cómo construimos las ciudades. Claro, esto os va a sonar un poco ciencia ficción, pero aquellos que le deis un par de vueltas a lo que voy a decir, es una cosa que no es nada del otro mundo. A partir de ahora, las ciudades que se construyan van a ser diferentes. Es decir, tú ves una ciudad española como está hecha, que cuando llega gente de América Latina y dice, pero a ver, ¿esto qué es? Esto parece una especie de, yo qué sé, de intestino revuelto, donde las calles se cortan, serpentean, mientras que en América Latina y en Estados Unidos también, la disposición de las calles en líneas que se cortan, una cosa muy bien organizada, dices tú, esto es otra cosa. Bueno, ¿por qué? Porque cuando se hicieron las calles en el Nuevo Mundo y en las nuevas ciudades, dijeron, oye, es que hay que tener en cuenta los vehículos, ¿eh? Que aquí no hay peatones solo. Aquí, de hecho, la forma de vida dominante son los vehículos. ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora la forma de vida dominante van a ser los vehículos autónomos, los puntos de recarga eléctrica y, por supuesto, las empresas de mensajería y de logística que van a necesitar centros de distribución. Quizás el teletrabajo y la conectividad ubicua haga que los centros de trabajo pues no tengan que ser macrocentros de trabajo, sino a lo mejor centros más pequeños, desperdigados en polígonos, empresas o en casas. Con lo cual, todos estos pequeños cambios tecnológicos afectarán en la forma de diseño de nuevas ciudades y esto es muy interesante. Así que, ¿en qué punto estoy? Estoy en el punto de reflexionar en el momento en el que estamos, en mirar hacia el futuro y filtrar, quitar toda la morralla de marketing disfrazado de noticias para ver que las noticias reales, las noticias que realmente son una revolución, son otras. Y están escritas en un tipo de letra más pequeño y en una zona de la página web más abajo y más esquinada. Pero esos grandes cambios son los que nos van a afectar. Pensad solo un momento en esto. Yo no sé a cuánto estamos de la colonización espacial, pero nos quedan avances grandes. En el momento, esto lo dijo Alex Barredo, un tío que me parece que está bastante bien informado, pero en el momento en el que las empresas vean que hay pasta en la minería de asteroides, los japoneses ya han hecho cositas muy chulas lanzando sondas y naves a asteroides. Y es que resulta que en nuestro mundo hambriento de materias primas, acceder a un asteroide que pasa no muy lejos de la Tierra, que tiene un componente de platino, níquel y vete tú a saber qué otros minerales tan útiles, Pues ahí hay dinero, ¿eh? Ahí hay mucho dinero. En el momento que las empresas digan, mira, y los fondos de capital que se están dedicando a comprar viviendas para jorobarnos la vida, digan, no, mira, vamos a invertir, en vez de en viviendas, vamos a invertir en un sector que va a dar beneficios a tope. Exploración espacial, tecnologías para soporte vital de las tripulaciones que vayan a Marte, escudos de radiación, sistemas autónomos de filtrado de aire, de agua, plantas de procesado de alimentos, cultivo hidropónico, almacenamiento de víveres, transporte de mercancías, estaciones lunares, fabricación de nuevos motores, de nuevos habitáculos para la tripulación, de impresoras 3D para construir viviendas e instalaciones en Marte, en la Luna. Estas cosas, no, amigos, no es ciencia ficción, esto ya está pasando. Lo que pasa es que muchas empresas son muy tontas y el dinero es miedoso y no están metiendo dinero ahí. Pero en cuanto llega un espabilado como Elon Musk, como Jeff Bezos, y diga, no, yo tengo dinero de sobra, puedo arriesgarme y me arriesgo. Y de pronto te des cuenta de que la exploración espacial está en manos de tres tíos, que son los que parten el bacalao, y que si antes eran ricos, ahora son... O sea, si ahora mismo Jeff Bezos, el de Amazon, o cualquier otro de estos, son ricos, cuando tengan medio monopolio de la fabricación de cohetes, de... Estos tíos van a ser explosivamente ricos. Ricos como faraones. No, más que 1000 faraones muertos. Entonces, en el momento que los fondos de inversión digan, tío, dejad ya de comprar solares y pisos a viejecitas. Vamos a meter pasta aquí, pero mucha pasta. En ese momento va a ser el momento en el que la raza humana va a ser una raza y una civilización transplanetaria, como dice Elon Musk y como dicen los profetas de la ciencia ficción. Y esto es un tema que me apasiona, que me gusta, y es un punto en el que estamos. Mientras todos estamos jugando con teléfonos, están pasando cosas muy gordas en el mundo de los adultos. Una última pregunta en esta reflexión especial podcast 1001. Que en realidad este es el podcast 1002, o el episodio 1002, mejor dicho. ¿Qué le atrae a tus oyentes? Claro, es un poco difícil hablar de lo que a mis oyentes les atrae, pero yo dedico tiempo a hablar y a leer los comentarios que me llegan en iVoox, que me llegan en Twitter, que veo en Telegram, y me doy cuenta de que la gente que me oye, hay un componente obviamente personal, es decir, gente que les caigo bien o les resulto interesante los temas que planteo. Con lo cual, ese vínculo que se produce entre el podcaster y el oyente, que es una cosa que no me ocurre a mí solo, que le ocurre a todo el mundo, es decir, este tío lo oigo, me cae bien, tiene podcast un poco petardo, el tío es un poco radical en sus ideas políticas, pero... ya le he pillado el punto a converso. Esto es como ya la quinta temporada de Breaking Bad. Me he visto la cuarta, me ha gustado mucho. Las tres primeras me han parecido insufribles. Pero ya la cuarta ha molado y dices tú la quinta. Uy, la quinta, esto tiene una pinta interesante. Bueno, pues esto es lo que nos pasa a los podcasters, ¿no? Que al principio a lo mejor éramos intolerables, pero ya hemos creado ese efecto atrapador, cautivador en la gente que nos escucha. Entonces yo creo que hay gente que le gustan los temas que planteo, hay gente que le gusta mi forma de hablar, que les parezco ameno, que les entretengo, que les informo. A la gente le gusta mucho, a los oyentes, es decir, a ti que me estás escuchando, le gusta mucho cuando hablo de algo que ellos no sabían. Por ejemplo, oye, existe este servicio, una cosa que se llama Seedbox. Ah, pues qué guay. Oye, existe esta página web o esta cosa. Y de pronto la gente dice, ah, pues me lo compro, ¿no? O voy a instalarme esto porque... O esta aplicación. A la gente en general le gusta, y a mí también, claro, nos gustan que nos descubran nuevas tecnologías, nuevas cosas que van a ser muy útiles y que disfrutamos, ¿no? Hay otro porcentaje de gente que la política no le gusta nada y que me oyen y que cuando hablo de política pues pasan del tema. Pero también hay otro porcentaje de gente, y es que, amigos, cuando hablo de política, cuando hablo de estas cosas, pues les interesa mucho. Y a pesar de las protestas y de los insultos que recibo, que me importan un pimiento, cuando hablo de política o hablo de Islam, los números están ahí. Seguridad VPN y apocalipsis financiero. 3.367 escuchas, si esto es verdad. Islamización de Europa y vías de integración reales. El podcast del 20 de septiembre. 5.207 descargas. 5.207 descargas. ¿Qué dices tú aquí? Dices tú, sí, que a la gente le gusta lo de la tecnología, pero es que hay temas que a la gente les mola mucho. Por ejemplo, el podcast de la Surface y Paper Space, que es un tema donde hablo de la virtualización de escritorios en la nube, 3.911 escuchas, descargas, pero hay otro podcast donde hablo del 28 de junio, Orgullo Gay, Vox y Otegi, que es un podcast de política, 4.047. Pero es que tengo más podcasts por ahí, que si me pongo a ver, estoy mirando aquí. Hay podcasts de 5.000, de 6.000, de 8.000. 8.000 para mí ya es duplicar lo habitual, ¿no? Pero esos temas les gustan. Yo sé que a la gente le gusta mucho, por ejemplo, el tema de desinformación. Fíjate, podcast del 12 de febrero. Gasolina y desinformación. 5.029. Inteligencia artificial y el ladrón francés. Esta es una historia. Una historia que conté. A la gente le gusta mucho, a vosotros os gusta mucho que os cuente y cuenta. 5.228 descargas. Tema de Venezuela, que es un tema que he hablado muchísimo. 4.883 descargas. Estados totalitarios y control digital de la población. 5.312 descargas. Profecías para el 2019. Un clásico de Vidas en Red. 5.607 descargas. El episodio especial del 2018, que lo puse en abierto. 6.820 descargas. Y eso que hubo gente, porcentaje pequeño de gente que ya lo había escuchado, 6.820 descargas. Los fascistas de Vox, 5.632 descargas. Google One, Car Sharing y Max Nuevos, 6.014 descargas. Pues bueno, yo creo que a la gente, a vosotros, os gusta mucho el tema de tecnología, os gustan mucho esas reflexiones que me hago, os gusta mucho el tema conspirativo, es decir, cuando hablo de política. Y hablo de lo que no se oye en las noticias. Es decir, todo el mundo, incluido yo, estamos deseando escuchar una voz que se salga del rollito oficial de, pues yo qué sé, pues de las noticias de la Sexta y de todo el entramado mediático que hay, que todos dicen lo mismo y todos critican lo mismo. Todo el mundo estamos deseando, y yo también, que alguien nos informe de lo que está pasando de verdad, porque sabemos que el teatro que tenemos delante es una pantomima hecha para distraernos y que no miremos en la dirección adecuada ni entendamos lo que está ocurriendo de verdad. Y nos da rabia que nos tomen el pelo y nos da rabia que la desinformación en la que vivimos es absoluta, ¿no? No, yo creo que esos son temas que os interesan. Pero bueno, me gustaría también preguntar a mi estimadísimo público, ¿qué es lo que os gusta de Vidas en Red? ¿Qué es lo que os gusta de Vidas en Red? ¿Qué temas son los que os gustan? ¿Y cuál es la razón por la que lleváis tantísimo tiempo escuchándome? Lo cual es arriesgadísimo porque todo el mundo peca de ser repetido. Converso 72 en Twitter, vidasenred@gmail.com. De verdad que me interesa conocer vuestra opinión. Así que amigos, aquí os dejo con este especial reflexión mil y un podcast, mil y un episodios, perdón. Gracias por recorrer un camino tan largo juntos, porque es un camino muy largo. Para mí está siendo muy placentero poder meterme en tu teléfono móvil y ocupar una parte del día. Creo que la mayor gloria de un podcaster es ser oído. No es ser pagado ni ser agasajado, sino ser escuchado. Y eso es una cosa que mola muchísimo. Chicos, un gigantesco abrazo de vuestro comandante en jefe y vuestro presidente no electo. El ciberpunk vive, la lucha sigue. Hasta pronto.